Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde el estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes, empezando una nueva charamusca con la Mara y los cheros de siempre. Omarcito. Hola, hola amigos. Bienvenidos al episodio número 260 de La Charamusca. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes grabando este lunes 24 de enero del 2011. Ya se nos acabó el mes de enero y acaba de empezar el año. Ya se nos acabó el primer mes del año. Súper contento de estar aquí con ustedes. Un episodio más y súper contento de que aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento que Robby ya está de vuelta en su puesto como locutor clave de este programa. Ahí estamos para servirles a Dios y a ustedes. Vengo así bien como que me siento como narrador deportivo o no sé. Sí, pero de los 70, papito. Mira, hablando de algo que va contigo, hace un año se murió Chirajito, dice Dag. ¿Hace un año? Hace un año, ¿cómo huele el Chirajito, tiempo? Chirajito, pues, siento que... Como que todavía está ahí. Como que fue ayer, vea. Ah, no, es Rojito está vivo. Rojito sí, todavía, creo que todavía. En el bote. Todavía está en el bote, creo yo. Uy, se oía mentar que estaba por ahí, ¿verdad? Sí, pobrecito. Bueno, y aquí está con nosotros nuestro invitado de lujo. Estamos hablando de don Fernando. A quien Yo. Esperamos no decepcionar y hacer ameno. No. Sí, no, que no, no se aburra como la vez no pasada. No se aburra con él. No. Wow, pa. Ya. Solo porque lo ven humilde a uno. Ya. Bueno, Fernando, bienvenido. Y gracias, nos Robby. Venís a hablar acerca del... Del Ilopango Air Show 2011. Eso es bello. Yeah. ¿Cuántos años ya de Air Show? Fíjate que... Quiero ver, el primero fue en el 97 y a excepción del 2002, el 2001, perdón, de los terremotos, no. ¿Verdad? Y también hubo un bachecito entre del 2005, ¿verdad? Para uh-huh. acá. Ajá. Y pues sería como que el décimo. Como el décimo. Por ahí así. Ahí estamos. Bueno, ya nos vas a contar un poco. Hay historia. De cómo va. Yeah. Va caminando, ¿eh? Dag está preguntando, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el que salía con Daniel Rux en Domingo para Todos que se lo llevaron preso? Canuto. Sí, ah, ¿se llamaba o le decían, dice? Creo que le decían, no estoy seguro. Sí, creo Canuto. Que le decían porque se... Bueno, vamos a ver, se han visto cosas. Bueno, vamos a empezar este episodio de La Charamusca con la cultura chupística de la semana. La cultura chupística es cosas que siempre se hacen al volver al colegio. Dice que ya se acabaron las vacaciones y de vuelta a clases. ¿Qué cosas recuerdan? Raúl Urquía le ganó a Robby. Ah, no, es que Robby no puso esta semana. Cómo no. Más tarde. Bueno, Raúl Urquía nos pone aquí las idas al súper para encontrar cuadernos baratos y que se vieran bien sin afectar nuestra masculinidad para los hombres. Sí. El olor a nuevo, a madera de los lápices, aquel fuerte olor a plástico, dice acá. Sí, más el plástico de forrar los cuadernos. Pues sí, ese. ¿Sí? También me acuerdo cómo se pegaban los cuadernos recién forrados en la mochila y aquella sensación de todo nuevo el primer día hasta estrenando uniforme. Ya al llegar, lo primero que hace uno es ver con quién joder, quién alejársele y a qué becha le vas a caer, dice. Y en qué momento del año, cuáles profesores son buenos, malos, etc. Uno llega a tripear a medio mundo, dice. Así que buenísimo. Chivazo, dice acá. Yo lo que hacía era irme a mi salón y ver qué nuevos compañeros tenía y si quienes se habían ido y si quienes aplazaron también. Kim B2906 dice la emoción de cuadernos, bolsones, uniformes, etcétera, etcétera, etcétera, todo nuevo. Qué rico el olor, dice acá. Franuque dice juntarse con los cheros y ver quiénes son los nuevos. Y Kim B dice aquí también. Ah, perdón, repitió lo del. Le gusta el olor a nuevo, dice. Guillo, talonear a las nuevas y ver qué profesores te tocaron. Y Case nos puse acá, hablar por teléfono para ver en qué salón te había tocado y ver quiénes quedaron en el otro para saber quién iba a ganar el torneo de básquetbol. También revisar todas las listas para ver quiénes eran los nuevos. Comprar cuadernos e ir a decir a la vecina que tus cuadernos eran más geniales. De que los nuevos se notaban, viejo. Ir a comprar zapatos, dice aquí, que siempre era lo peor del mundo para mí. Bueno, vos fuiste nuevo un par de veces, ¿ve? Sí. Ya, yeah, a mí me tocó ser nuevo también un par de veces. ¿Y el primer día de yuca? Para mí, no. No. ¿Por qué, güey? ¿Qué hacías? Ya estabas acostumbrado. Ya, o sea, llevabas tu computadora. No, no, no, pero era hasta chivo porque es como decir, bueno. Ya en esa época Omar ya tenía internet. Si le no estaba... le hablaba a nadie, le valía. Sí, estaba hablando con sus amigos del otro lado. En Facebook. Solo yo tenía, nadie más. Nadie más. Eso es lo triste de ser tan pionero. Te aburrí. ¿Y vos cómo era tu primer día? Así, cuando llegabas nuevo. Cuando vos eras el pollo comprado. Fíjate que es así como escanear toda la situación y empezar a ver quiénes son los Malía, sí, quiénes son los con los que vos querés. ¿Cuál es más o menos tu tipo? Ajá, tu mara, ¿qué vas a hacer? Porque si te vas así de un solo, caes mal, men. Los primeros días es de puro sondeo, men. Sí. No le hablas a nadie, vos. Hablas muy poco, solo la Constanza Maya. Hablas lo necesario. Solo a los otros nuevos. Pero mantenés tu distancia también, porque si no te encasillan con los... Con los nuevos. Uh-huh. Ah, o sea que les decís sola, pero que no te vean no mucho. No los abrazas mucho, ni nada. Querés hacer vara de la que yo estaba. Así es. Ah, ok. Ya, bueno, eso no me hablaba en la universidad. Decía yo, Pero es que en la U todos son nuevos. Bro. Sí, pues sí. Yeah. Ok, ¿qué más? Tenemos por acá también a Robby, que nos dice que comprar los tickets de cafetería y Doug pone aquí hacer pipí en una esquina del salón de clase para marcar territorio. Dice, no me pelen. Mira, y ustedes se acuerdan en la universidad, vos te acordás, Fer, que la Mara, nosotros teníamos un instructor de matemática. No, pero no aquel. ¿Cómo no? No. Aquel colocho. Ya ves que. Fue puya, a la hora del almuerzo, papá. Un gran rimer de tortillas, viejo. No, hombre. Y comida así, tipo a la vista, ¿me entendés? Así, pollo guisado, tipo con casero. Papitas. Ajá, con papitas, el gran poco de arroz. El cerro, viejo, de arrocito. El cerrito de arroz, pero lo impresionante era el cerro de tortillas, viejo. No, es que ahí comes. La cobrita. Pero daba pena, viejo, ahí entre. O sea. O comes cuatro veces al día, esa es la otra, ¿verdad? Clásico. Cenás tipo a la salida, ¿ve? De clase. Y ya, pues sí, en la desvelada, ¿ve? Uh-huh. Tipo una, ah, 12, bajoncito. Otra. Uh-huh. Un tiempo completo. ¿Ve? Bueno, vos igual, vos no has de haber sido sencillo para comer. Pues no, pues sí. Y lo bueno es que ando engordado. Ahora ya son otros 10 pesos. Sí, ¿ve? Pues sí, es que antes te movías. Pues, no es paja. Es cierto. Nice. Ahora todo se va a la... Era tipo la hierba, era tipo la hierba. Cabal, se movía. Nice. All right. Y con esto cerramos entonces la cultura chupística para esta semana. Pero sí tenemos acá un email que me mandó Robby para compartir con ustedes las estadísticas de la charamusca. Esto es de... 2010. De todo el año 2010. Dice acá, nos visitaron durante el 2010 desde 77 distintos países, queridos escuchas, siendo los principales El Salvador, Estados Unidos, Chile, México y España. Más de 185 sitios diferentes nos refirieron visitas. Agradecemos a todos, principalmente a Facebook, guanacos.com, comiquicos.com, Twitter, svmedios.com, Ilopango Airshow, Mi País a Colores, Aquí Te Cuento y Casa Alegre. Los podcasts más populares de este año fueron... del 10 al 1. Aquí van los top 10 episodios más populares de la charamusca para el año 2010. Más escuchados. Más escuchados, así es. El número 10 fue Gerardo Mason cuando nos vino a hablar acerca de la historia de un gol. Ese fue el episodio número 221. Luego, el noveno episodio más escuchado fue cuando entrevistamos a Keith. Allá en el episodio número 213. Uh-huh. Ese fue a domicilio, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, ese fue por... Por Skype. Por Skype. Yeah. También tenemos por acá, cuando entrevistamos a la Tenchis, ese fue el 148. De ahí cuando estuvo bien serio ese show. Sí, ese sí. Es casi nos dormimos. Bien calladito. Sí. Sí, casi no hables, muchachos. Con cuchara teníamos que sacarle. Marito Rivera fue el séptimo episodio más bajado, fue el episodio número 135. Luego ahí De ahí tuvimos a Pencho y a Aida en el episodio número 242. Y ahí, impresionante, que el quinto episodio más bajado haya sido el de Sexy 911. Ese fue el episodio 129. Me impresiona que le haya ganado a Pencho y a Aida. Sí, pero también... ¿Qué habrán andado buscando? A saber. También hay que tomar en cuenta que el tiempo, ¿verdad? Sí. Que uno se grabó antes. Sí, pero... Pencho y Aida es como de agosto. Sí, sí, es verdad. Los Juegos Tradicionales Salvadoreños y Museo de Arte Popular fue el cuarto episodio más downloadado. Maggie Marie, el episodio 94, que siempre ha sido de los episodios así como que más populares de la charamusca. Hey, saludos a la Maggie Marie, aquí sale en el diario hoy. Man. Sí, ¿y qué está haciendo ahora la Maggie? Ahora está en el canal 21. Ajá. Está en el canal 21, ya no está en el 12, estaba antes, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el programa? ¿Era el sótano? ¿No? ¿Cómo se llama? Ah, no, siempre... No, ¿siempre está? No, hoy está en el 33. Antes estaba en el 21, así es la cosa. Ya. Y aquí le entrevistan que les preguntan las travesuras que hacían en el colegio y la Maggie dice, yo era Mean Girl. Ah, no, yo no era Mean Girl, sino que bromeaba... No bromeaba... ¿Cómo dice? Espérate, ¿cómo dice? Yo no era Mean Girl, sino que bromeaba demasiado y ponía apodos. Ah, era un guío, pues. Y Rebeca Iraeta, que ya la hemos tenido aquí, saludos Rebeca. Hola, Rebeca. Dice, un día decidimos poner Alka-Seltzer a las botellas con agua de las niñas, dice. ¡No! ¿Qué tal? Entonces está algo. Nice. Así que buenísimo, ahí está. Así que la Maggie Marie y la Rebeca son de la misma marita, pues. No. Ah, es que las entrevistaron aparte. Sí, es que Rebeca es presentadora, pero de TCS. Ya. Y Maggie Marie es animadora. Ya. Captado. Bueno, el segundo episodio más escuchado de La Charamusca durante el 2010 fue cuando entrevistamos a Annelise Cuellar, allá en el episodio número 58. Y el episodio más escuchado del año del 2010 fue... La entrevista con el primo Chomo allá en el episodio número 64, primo. Así que buenísimo. Un saludo muy especial también a los primitos, que ya me los encontré a ambos. A los chomitos. A los chomitos. A los primitos chomitos. Los hijos del primo. Ah, ya. Sí. Que por cierto, ya me los encontré, ya sé dónde anda cada uno. Así que buena onda a los muchachos. Bueno, que estaba, uno nos lo encontramos allá. Allá por estaba. Allá. Ajá, con Pencho y Aida. Es el ingeniero de sonido ahí. Y el otro me lo encontré hace poco en un evento también de marketing. Ajá. Así que un saludo muy especial. Él estaba en Robbie, la cosa esta de creo la, ir, la como le dijo Omar a los chomitos. Los primitos. Los primitos chomitos. Las culturas chupísticas más visitadas durante el año fueron número 5, juegos y juguetes basados en hojas de papel. Número 4, frases de madres salvadoreñas. Número 3, excusas para no salir con alguien. Ahí tenemos una buenísima. 2, métodos para copiar en examen. Y número 1, preguntas frecuentes en El Salvador. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el año pasado. Ahí están las estadísticas del año. Todo en domingo, Robbie. En la charla música. Gracias. Bueno, aquí estamos ya de vuelta. Tuve que salir un ratillo. Y, no, no, pero, digas a qué. No. Pero yo bueno. Con un diario. Un bote de champú. Sí. Bueno. No, ese es el último recurso. Sí, ese es el último recurso. Lo más ingrediente. Lo más todo, interesante sí. Del bote de champú es cuando te dice que un conejito dibujado y que. Ajá, sí. Eso. Ahí lo lees como tres veces. Sí, que no experimentan con los animalitos. Con los conejitos. Ajá, cabal, eso. Como lo más interesante del bote de champú. Lo malo es cuando te toca un bote chiquito y no ves nada. ¿Verdad? Ah, como los que son medicados. Ah, Dios guarde. Oh. Ay, aquellos días en los que uno se echaba champú, cuando teníamos pelo. Bueno, empezamos nuestra charamusca con nuestro querido amigo Fer. ¿Qué onda, Fer? Aquí mira bien. Contanos cómo... ¿Qué ha sucedido desde hace un año que nos vimos la última vez? Uy, tanta cosa. Parece que el tiempo vuela realmente, ¿verdad? ¿Y fue hace un año, Fer? Sí, el 29 y 30 del 2000. Yo fue... siento que fue hace menos. No, lo que pasa es que está volando el tiempo, man, rapidísimo. Más el show aéreo. No, pues sí, es literalmente. De... El tiempo que vuela. El año pasado estuvo muy, muy bonito. Realmente siempre... Hay algo nuevo que ver. Que venía una bicha y ahora viene otra. Hay algo nuevo que ver. Definitivamente. Fíjate que la que estuvo el año pasado, la Melissa Pemberton. Ajá, cabal, que se llamaba raro. Ajá. Sí, sí. ¿Y cómo se llama? Ahora viene como que la madrina de ella. Por decirlo así, dentro de... Siempre hay alguien que apadrina, ¿eh? En el caso de los músicos, ¿eh? ya vas. No, algo está pensando. La profesora, decimos, de ella. Digamos, algo así. Okay. O sea, como hada madrina. Digamos que es la que le ha dado promoción a ella en el ámbito de la acrobacía, ¿verdad? En Estados Unidos y a nivel mundial, porque esta bicha de repente está en Europa, la mandan a llamar para todas esas competencias como la de aquella bebida energizante, que es un torito de rojo. Ajá. Y cómo se llama. Pues Red Bull, decimos. Exactamente. Y se... No había dicho porque... No, aquí se puede ¿se decir. ¿Se puede? Sí. Ah, bueno, sí, entonces sí. La de... Te da alas. Ajá. Entonces, fíjate que resulta que la que viene para la edición del show aéreo de Hilo Pango del 2011 es Patty Wagstaff. Y, ¿cómo se llama? Tal vez, no sé si tendremos oportunidad de ver la página de ella porque, mira, esta señora ha ganado cualquier cantidad de premios. ¿Patty cómo? Patty Wagstaff. Wagstaff, Patty con doble T, Y. Wagstaff. Tiene nombre que hace que cocina como gourmet. Bo. ¿Vea? Sí. Wagstaff. Esa, con... ¿no? Esa mera. Wagstaff. Cabal, esa mera. Ahí está. Enseña. Aquí está cargando. Ahí está, ¿ve? Ah, sí. A la madrina, Ruby. Sí, ¿no? ¿Y cómo se llama? ¿Puedo decir algo? Sí. Mira, esa foto se parece a aquellas como ilustraciones que hacían en los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Ah, ¿o chévere? No, Robby? Sí. ¿O no? Sí, de plano. Y ella parece rubia, pero originalmente era de pelo... Aquí está, de pelo. Ahí está, negro. Pelo negro, cabal. Ah. Aquí sí, mira, como que de Top Gun la sacaron. Sí. ¿Y ella qué onda? Pues es... Mira, vaya, te lo voy a poner así, para el circuito de pilotos de acrobacía y de dentro de tantas cosas que ella tiene ahí que se puede ver en la página web, ella, vaya, solo para muestra un botón, el avión de ella, uno de los que ella ocupaba para hacer acrobacía, hace unos años fue puesto en el Museo Smithsoniano, a la par del avión de Amelia Earhart, en el pabellón donde ella está. Sí, que es exactamente ese que está abriendo Omar ahorita. Es un extra 300, pero con el color anterior. Ajá. Era un color, yo creo que lo puedes ver. También tiñó el avión. Sí, bueno, el avión que sale en una noche en el Museo 2. No sé, fíjate. No, hombre, ese es el de la Emilia Earhart. El de la Emilia Earhart era un Lockheed Vega. Uh-huh. Y ¿este es el color original, no? Ese creo que es el de Apolo. No, cuando la patrocinaba una empresa que se llama Goodrich. Quiero ver. Yo creo que... Este como que no es. Ese está con Cyrus. Ese creo que es. O sea, que ella, men. No, si no es ningún cinco yuca. O sea, verdaderamente es de los performers o de las personas que vienen, los pilotos que vienen a hacer sus rutinas aquí en el país. Ella es lo más alto. Ajá. ¿Verdad? Wow. Wow. Y es chiquitilla, parece la más alta. Sí. 5 pies, 6 pulgadas. Fíjate que también sale en ¿cómo se llama? Es parte de un comité presidencial para... Por si hay que sacar al presidente así en acrobacia, digamos. No. Me refiero a que para... Vaya, a ellos los tienen como consultores para ese avión, ese rojito es el que han metido. Ese justamente. Ahí está. Qué chivo. Que si vos también te das cuenta, Microsoft lo incluyó, esa misma pintura... Lo incluyó en el simulador de vuelo. Y es el avión de ella, pues, el livery del del avión de ella. Entonces, ha ganado como 16 premios a nivel mundial de acrobacía. ¿Y el avión es custom para ella? Sí, justamente. Es un extra 300. Ese creo que tiene... Ahí está, extra 300. Ajá. Mira, ¿y cómo se llama? ¿Y ella de dónde es? ¿Alemana? No, no, no. Gringuita. Ah, ya. Yeah. Sí. Ella es de Alaska. Ah, ¿De dónde es la aquella? ¿Cómo se llama? La Sarah Palin. Ajá, y ella estuvo volando con al principio, sus primeros... Bueno, el papá de ella resulta que era piloto. El papá de la Patty Wagstaff y volaba en Japón. Entonces, en su juventud ella aprendió a volar porque realmente por el trabajo del papá ya se tenía que trasladar bastante de lugares, y resulta que cuando se radican en Alaska, vos sabes que ya el avión en Alaska es como el carro aquí en la ciudad, ¿verdad? O sea, allá te trasladas por lo inhóspito de ciertos lugares, te trasladas en avión. O como las bicicletas en la Costa del Sol. Cabal, cabal, cabal. ¿Y cómo se llama? Entonces, es una necesidad para... Como para los mototaxis en Huayúa. Ajá, o los toritos aquellos en que salte, ¿eh? Cabal. Entonces, es una necesidad que vos aprendas a volar un avión de esos porque hay... la civilización está lejos, pues, entonces tenés que mover a través de aviones. Es necesario, es necesario. Como el campero en el aeropuerto. Cabal, la caja grande para llevar para el labor. La que aguanta. Cabal, de cartón corrugado. Ya basta, ya. Ya estoy preparando aquí. Ya metimos. ¿Estás listo, papá? Ahí a don Ramón en el defrost del microondas para sacarlo tenerlo listo ya. Ok. Pues, sí, Omar, ponernos un fondillo ahí de avión. De música de volar. La música de avión, vos. Sí, pone ven a volar. Keep going, ya voy a ver qué encuentro. Vamos a volar. De menudo. Sí. De menudo. Pues sí, Robby, ¿vas a ir al air show? Yo pensaría que sí. ¿Qué más sorpresas habrán? Mira, aparte de la Patty Wagstaff, que de hecho es un show bien agresivo. Es primera vez que viene ella. Primerita vez que viene, que hay está... Que aprovecharlo. Fíjate que no estoy seguro si es primera vez de ella en Latinoamérica, vos, pero casi te podría confirmar que sí. Uh-huh. Porque de hecho, y valga la aclaración, el show de Ilopango, fíjate que a nivel de la industria, pues digamos, de espectáculos aéreos, tiene un lugar... Si no es de los primeros tres de Latinoamérica, no pasa de más allá, vos. ¿Y cuántos hay en América Latina? El de Chile, por ejemplo. Y la diferencia, los de Brasil, donde... Entonces, la diferencia con esos, en Argentina también, con esos exhibiciones, es que llegan fábricas de aviones. Ellos tienen industria también. Exacto, ¿verdad? Igual va en Brasil, en Braer, ¿cómo se llama? Chile tiene también muy desarrollada su industria aeronáutica de fabricación de aviones. Local. Local, cabal. Entonces... Y son... Porque aquí se fabrican ciertos aviones, por lo que yo entiendo. Ah, sí. Por ahí hay una fábrica de aviones experimentales, ¿verdad? Uh-huh, que está ahí trabajando. ¿Verdad? Esos son de fibra de vidrio, son... De fibra de carbón. Fibra de carbón. Sí. Fibra de vidrio se quiebra, ¿no? Pero son aviones pequeños. Digamos, hay hasta de 6 plazas, según lo que yo he escuchado. O sea, ya no son tan enanos. Ya no son tan personales. Y se pueden... Bueno, se construyen aquí, ¿verdad? Ya. Yeah. Y, bueno, de hecho, el avión de la Patty Wagstaff... 6 pitufos. Es de fibra de carbón. Ya es tecnología... Más moderna. Sí, ya son aviones que ya... súper balanceados. La fibra de carbón, la ventaja es que casi no pesa, pero tiene una resistencia... Increíble. Mucho mejor que el aluminio, no sufre de corrosión, digamos. Uh-huh. O sea que puede hacer muchas más piruetas más yucas con el avión. Digamos que sí. O sea, y mucho más liviano. De hecho, bueno, el motor... Primero imagínate. Se desmaya ella antes de que le pase algo al avión. Ah, no, totalmente. Yeah. Bueno, y hablando de eso, de la tolerancia a las gravedades, para eso es el otro, Greg Poe, el otro que viene al show. Ajá. Este tipo, justamente en una edición del show aéreo de Ilopango, rompió un récord de Guinness de gravedades. No, hombre. Sí. Wow. Y está registrado. Quedó aquí bien. Lo rompió. Aquí en Ilopango, ajá. Quedó mirá, bien grave. Mira cómo miden las gravedades. Adentro del avión bien grave algo. Se puso el muchacho. Mira. Fíjate que los aviones tienen un G-meter, se llama, ajá, justamente. ¿Eh? Ajá. Que mide las gravedades y el tiempo que han estado. Porque en algunos casos ciertas gravedades se alcanzan por fracciones de segundo y inmediatamente baja, se reducen. Pero, alguien le tocó el aquí antes. De... Pero eso quedó registrado porque queda grabado ahí en el yeah, equipo de él. Entonces, bueno, 12.5 gravedades. ¡Juepulla! Te puedes imaginar, vaya, solo para tener una idea, ¿quién pesa 200 libras? Aparte de... Robbie. Vaya, imagínate que exactamente vos pesas 200 libras. Yo creo que andas un poquito más, ¿ves? Pero de puro músculo. No, de fibra, fibra. No, de fibra. Masa muscular, nada, no hemos dicho 200, nada más. 207, exactamente. No, 200 libras, imagínate, Robbie, ahorita. Ajá. Pero si vos haces una maniobra positiva, ¿verdad? Bueno, o sea, aceleración, pero haces una maniobra positiva como para hacer un loop, para, por ejemplo. Ajustar, para hacer un loop, porque también hay loop invertido, pero un loop normal, ¿ves? En ese momento. Por decir algo, el G-meter te puede marcar dos gravedades, aunque hay unos aviones que te tienen que marcar tres para la maniobra, pero bueno, suponete que dos. Tu peso en ese momento no es de 200. Es de 400. Es de 400 libras. Qué palo. Imagínate 12.5 sin perder el conocimiento. Ese es algo bien, bien importante porque... Normalmente un hombre, un ser humano normal... entré ya se desmayó. No. ¿Cuánto podrá aguantar? Eso es bien relativo, dependiendo de tu condición física. Pero sí, a ponerle arriba de tu 7. Grado de niñez. De sí, cabal. De 7 gravedades, ya. La mayoría de la gente está. La gran mayoría de Mara ya se empieza a noquear. Digamos, la montaña rusa Mayuca, ¿cuántas tiene? Fíjate que la vez pasada escuché, pero eran como 3 o 4, pero por cortos periodos de tiempo. Ah, ya. Ahora, la pila ahí supuestamente es que la sangre te deja de fluir al cerebro. Vaya, esa es la otra, que ellos, Greg Poe, ni la Patty, ni ninguno de los que vuela aquí, incluso vaya, los pilotos de la Fuerza Aérea ocupan los trajes anti-G's, o sea, no presurizados, sino que los que se conectan al avión. Ajá. Cuando excede ciertas gravedades... Se infla. Él infla unas bolsas de aire que van en el muslo, ajá, van en el abdomen. Para que no se vaya la sangre. Para... Y van en el brazo, aquí donde va el gato, ¿cómo, ajá, se llama? El bíceps. Por ahí. Ajá. Entonces eso se infla. Entonces eso evita que la sangre de la cabeza, que es lo que necesitas para estar consciente, se te vaya a los miembros inferiores. Ya. Y de repente, bueno, si son maniobras positivas, se te cierra... La visión. La visión, con el blackout famoso. Ajá. Se te cierra así. Wow. Entonces, pues, es un poco peligroso estar haciendo eso. Pero hay técnicas. Por ejemplo, una técnicas en aviones, en esos tipos de aviones que son rápidos. Te hacen biónico. De apretarlos, como cuando estás haciendo los abdominales. Uh-huh. Tenés que hacer fuerza. Para subir de regreso la sangre. Para evitar que se baje, pues. Esa es. Bueno, de hecho... Hay un avión bastante prohibido, rápido. Prohibido tomar Viagra antes de subir. Ah, no, pues sí. Sí, se va todo para abajo. Con ningún laxante, papá. Ah, no, también, definitivamente. Hay otro bueno, de los nacionales, vamos a hablar también. Y se me está quedando alguien de los pilotos de ¿cómo se llama? De Estados Unidos que vienen. Pero pasemos a hablar, ya que estamos hablando de la gravedad y la aceleración, con de el Fuga. Ajá. El Fuga es un avión... de origen francés, que lo va a volar Eduardo Poma. Nice. Ahí sí hablamos ya de bastante velocidad, o ajá, sea, de velocidad realmente. Es un jet que sirvió de entrenador en la década de los... vamos a ver si no me falla la memoria. De la década de los finales de los 50, principios de los 60. ¿Cómo se deletrea? Fuga. F-U-G-A. Así como Fuga. El grupo. Fuga Magister. De fabricación gringa. No, franchute. Francesito. Ajá. Ahí está, ¿ves, cabal? Justamente. Mira, ve. Ah, pues ese es. Wow. ¿Y ese es de Eduardo? Qué pelado. Ese es de él. Qué pelado este avión. ¿Y ahí cuánta mara puedes usar? Es, como es un entrenador, es de dos plazas. Antisuegra, vos. Cabal, antisuegra, justamente. Y, pero ¿y cuánto llegas a Estados Unidos? No aguanta, la, no aguanta el tanque. La tancada no le dan. ¿Hasta cuánto te agarra la tancada? Bro? Fíjate. ¿De aquí a dónde? Yo creo que tiene como para 2 horas y media, más o menos. De 2 horas a... Te la jugás. Miami, vea. Llegas. Sí, a Miami llegas, vea, no. No, yo creo que tenés que irte por otro lado. Es que la autonomía de esos aviones no es muy larga. Ajá. O sea, no han sido... O sea, son entrenadores, vea. Yeah. Pero no sé si tendrá suficiente range para como para irse a hacer un vuelo a Miami. No es para ir a joder. Vaya, mira, pues, a pesar de que... mira, no es para ir a joder el avión. No mucho. Es para salir... 2 horas y media y ponerle que el avión ande cruzando unos 230 nudos de velocidad. Llega, vea. Llega, no sé. la distancia, pero sí. En Cuba, vio. Pero sí es... bueno, de hecho, ese avión... también fue parte de la Fuerza Aérea, tuvo esos aviones aquí en el país como entrenadores. Realmente no es un avión caro de adquirir. O sea, no son para lo que si es un jet. ¿Quién? No. Lo que pasa es que es gastoncito, ¿verdad? pero no es un avión realmente caro de adquirir, o sea, de hecho es uno. ¿Puedes tener uno en tu garage? De los jets más, digamos, más fáciles de adquirir, ¿verdad? ¿Cómo cuánto vale uno de esos? Es que no es por nada, pero es que un jet va a ser carísimo. ¿Qué será? Sí, o sea, lo podrás comprar por tus... Voy a decir un número, ¿vale? Puedes comprarlo por $150,000. ¿No? Menos, mucho menos. El problema es el mantenimiento de eso. Ya no encontrás repuesto. La parte de repuesto, lo que quema de combustible, o sea, todo eso. Mira, yo estuve viendo en internet que vendían unos avioncitos como en cajita, ¿o? ¿Cómo así? De los que hacen aquí. Que los armás. Sí, que son de los... Pero no jets. Ahora te venden un kit, digamos, un avión no certificado, pero sí... Caribe o Vicente. No, de hecho. Que te puedas subir. Como Humboldt. Ajá, te dicen, ve, aquí está este avión en una caja. Ve, ¿qué hace con él? Y te dicen, está diseñado para ser construido en 500 horas hombre, ve. Tiene seguro de vida. No, y vos lo haces. Realmente ya vienen como que solo son sencillos de armar, ¿ve? No, yo creo que se han equivocado. Está hecho para ser armado en una hora por 500 hombres. Por 500 hombres. No, por ejemplo, va, te voy a decir, Paco tiene uno, ¿va? Ajá. Y un Rans, ¿verdad? Que es un avión, digamos. Pero son de los que hacen aquí, experimentales, no, que diste vos, nada que ver. Ahí está, ¿ve? Frank Sinatra. Sí, con Flywheel. Sí. Ajá, y entonces sí. ¿Eso hasta dónde puede llegar? Mira, bueno, el avión este que te digo de Paco. ¿Tiene más autonomía que este? No. Tampoco. Lo que pasa es que es un avión más lento, pues, mucho más lento. Yeah. Ahí estás hablando de arriba de 200 nudos y el otro estás hablando de 80 nudos, vea. Entonces... Y en este sí puede hacer pirueta. Sí, es full acrobático. O sea, cualquier tipo de maniobras acrobáticas. De hecho, este avión fue diseñado inicialmente como un planeador. Por eso es que es bien peculiar. Extraño el diseño. Tiene diedro negativo. Si vos te fijas, no tiene cola en B. Ajá. No tiene el timón direccional vertical como los aviones que tradicionalmente estamos acostumbrados. Entonces, a ver. Este para cruzar es a pura ala, a puro... No, lo que pasa es que la combinación del rudder, de la B, hace una combinación de ya. Para que él, ¿cómo se llama? Para cruzar. Se mueva a través de los tres ejes, ¿ve? O sea, vertical, longitudinal y ¿cuál es transversal? El transversal. Es que esos, todos estos aviones son de tres ejes, ¿ve? Sí, se nota. Sí. Transversal, longitudinal, roll, ¿ve? Y el vertical, ¿qué es esto? O sea. Dale otra vez. El vuelo de tres ejes, justamente. Este es el avión, ¿ve? Entonces, ajá, vos tenés un eje longitudinal que hace. Ajá. Ese lo lográs con los alerones. Ese es el roll. Ese es el roll. El roll. Ajá, pa. Ese lo lográs con las alas. El transversal, el pitch. ¿Qué hace esto? Para subir y bajar. El pitch lo haces con el timón de profundidad. Que normalmente está en la cola. En la cola que se sube o baja, correcto. Exacto. Y el rudder, o sea, la cola también te hace el vertical, sería esto. Está bailando twist. Exactamente. Entonces, si vos te fijas, el rudder de este avión, no el rudder, sino que el está aquí. La cola en B hace una hace una combinación de movimientos del timón de profundidad para hacerte... Estos franceses que siempre complican las cosas. Siempre. Es... ¿Por qué no le pusieron una cola una normal? Una cola en medio, ¿verdad? No, es que si le pones una cola normal, ya lo subiste al precio. Eso es caro. Sí, es no. caro. Es cuestión de diseño, realmente. Aquí se ve bonito, ¿verdad? Pues sí, entonces el mantenimiento es cariñoso. El mantenimiento, digamos, que es lo caro de ese avión, ¿verdad? Pero ¿en cuánto? ¿No dijiste con cuánto? $50,000. Por ahí. Es que depende también. Acuérdate que el mercado de los aviones, vos puedes encontrar un avión de eso bien barato porque ya está llegando a las horas de su TDO del motor, ¿verdad? Su overhaul. Ajá, entonces, sí, y puede estar el avión en muy buen estado, pero si sus motores ya están llegando al es como las... cuando vas a vender un carro y le hace falta el afinado mayor, que ahí te va, ya sabes que te va a tocar. Es casi comprarlo de nuevo. Cabal. Mira, una preguntilla. En estos aviones, en estos jets, tienes que tener flight suit para poder. Sí, realmente sí, pero el flight suit es solo el overall, ¿verdad? No tiene ningún tipo de para gravedades. Ahí es a capela. Ahí se la capela. Claro que no se vaya. Sí, a perder el conocimiento. Pero si hay forma también de salir de una pirueta. O sea, si está en la pirueta y empieza así, blackout, si hay forma de poder. Se afloja un poquito el... Yeah. Para el queo, ahí has de tener todo apretado. No, sí, pero pues. Sí, hay formas. Eso que estás pensando, eso no lo soltas nunca. No, eso hay lo forma. Mantener, papá. No, pues, hasta que aterriza. Hay formas. Vas a ir al baño, entonces puedes aflojar lo que quieras. Pero, como te decía, es como el que corre. Bueno, cuando vos no tenés aire, un cuarto de básquet, Guille, y ya estás con la lengua y corbata, ¿verdad? Pero cuando, ¿cómo se llama? Ya está en forma. En condición, En condición te echas dos partidos seguidos, pues. Uh-huh. ¿Verdad? Pero igual es esto, o sea, hay técnicas también que ellos saben como para resistir más la gravedad. Imagínate este, que anda en 12.5 en este avión. Sí. O sea, es una cantidad así terrible, pues, que cualquiera no queda, pues. El bicho ha de pasar más tiempo en el aire que en el suelo. Sí. Y el avión en sí tiene que estar súper bien hecho para aguantar también los ejes con las alas. Y que no ajá, exactamente. Que no sufra ningún tipo de daño de estructura ni nada de eso. Mira, y eso igual que todos los aviones, el combustible va en las alas también. Fíjate que estos, yo creería que este avión lo llevan adelante. Ya. Sería muy peligroso andar haciendo piruetas con el combustible en las alas. O si acaso lo llevan ahí, tienen una estructura ahí bien reforzada para aguantar, ¿verdad? Ah, otro de los que viene es Matt Youngkin en un Beach 18. Ajá, local, ya vas a ver ese avión. Es bien, ese sí es bien raro, mira. Matt Youngkin. ¿Y él qué hace? Ah, está en metas aéreas, Robby. También lo mismo. Y algo adicional. ¿En estos aviones? Sí. Wow. No way. Y pueden hacer piruetas en estos aviones. Pues sí, eso es lo que te iba a decir, de que realmente no es un avión diseñado para hacer acrobacías, sino que... Se ve como que es de los donde rescatan a Indiana Jones, ¿verdad? Exactamente, ¿te acordás? Sí. Pues, se parece. Y en muchas películas los ocupan. Ese avión fue hecho en la... Fíjate que en la década de los 40. Uh-huh. Por ahí sale, mira. Qué bonito está, man. Entonces, ¿sostiene la Fuerza Aérea de aquí? No, no. No se parece, no. No. No, quizás lo confundís con el C-47. Tener uno de estos, sí, es de volada ya un nivel de hobby, porque darle mantenimiento a esos aviones de este, motor, mira. Este avión es digamos, más un poco más económico, ajá, digamos, de mantenimiento. Pero, sí, hay este tiene dos motores radiales, ajá, de 450 caballos de fuerza cada uno. ¿Cuántas estaciones cada uno? Radiales, estaciones. No, Roy. No, radial. Radial porque el motor es redondo. Ah, va. Don Ramón. ¡Toma! Ok, gracias. Ya hizo tiempo. Mira, y aparte... Pero ahí se le pueden cambiar los motores. O sea, sí. Le pueden poner motor custom que vos querás o... No. Ellos que le quede. El vienen diseñados para el... Ellos ocupan un Pratt & Whitney. Ajá. De 450 caballos. PW, cabal. Y ese motor en aeromantenimiento, ¿qué crees que haga? Pues. Y fíjate que esos motores los encontrás no solo en ese avión, sino que en un montón, o sea, son bien aunque son motores viejos, pero encontrás todavía en el mercado. Es como los Toyotas en carro, ¿verdad? digamos, puedes encontrar repuestos en cualquier lado. Bien común. Lo que pasa es que a medida que la aviación se ha ido evolucionando, ya lo fueron Tercel, digamos. Los motores esos ya como que pasaron de moda, porque, digámoslo así, ¿verdad? Porque encontrás motores que te dan ese mismo rango de potencia, pero son lineales. O ahora, pues, que están las turbinas, guíe, los turboprops, ¿verdad? Como los de los ATR que vos habrás oído. Correcto. Entonces, una turbina, imagínate, ¿verdad? Ese es un 450, pesa, ¿qué? 500 libras, ¿verdad? Y por otro lado, tenés una turbinita de y te genera 450 caballos, ¿verdad? ATR-42 son, ¿verdad? No. Tienen un número después, sí, ATR sí. Algo, ¿verdad? 42, 72, 72, ajá. 72. 42 son los que tenía Taca. Ajá. Tiene todavía. Entonces, una turbina es más un turboprop, pues es mucho más pequeño, pesa, el otro te dije 500 libras, pero no, son como 800, 1000 libras. La turbina te pesa 450 y te genera 1200 caballos de fuerza. Entonces, mira, y de los aviones nuevos, General Electric, vea. Hay varios, vea. General Electric es... Sí, hay Rolls también, vea. Rolls Royce, todas esas marcas. Hay 30 y ¿cuál es el otro? El de los Airbus, B2500, Victor 2500. Ah, Victor, ajá. CFM es, ajá, esa es la marca. ¿Qué más hay ahí? Y o sea que en este avión viejito, bueno, que no va a ser tan viejito. Hay ese que ves con los chorros. ¿Este es? Ese de humo, ese es el de Matt Youngkin. Ese justamente es. Ese es el que va a traer. Ese es el que trae. Y trae así, trae el generador de humo también. Todo, así como lo ves ahí. Wow. Mira, y van a traer a la Fuerza Aérea, a los que, igual que el año pasado, que venía un cachimbo de avioncitos, que había fuego y todo eso. Como, o sea, este... Lo que va a hacer es, quizás con relación a lo de los bombardeos. Ajá, simulado, bombardeo, ¿verdad? Simulado, eso. Y la Fuerza Aérea siempre hace su rutina, así. Ahora lo van a hacer más, no tanto simulando un ataque a tierra, sino que no. Hacer sus maniobras de acrobacia en formación y todo eso es bien bonito. Y de hecho, fíjate que valga la aclaración también, los mismos, bueno, en el 2005 que vinieron los Thunderbirds, que es el team de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ocupan nada más y nada menos que el F-16. O sea, van a venir de esos. Sí. No, esos no van a venir. Pero cuando vinieron en el 2005, esos mismos bichos le echaron unas de flores a la escuadrilla Cuscatlán, porque les pareció que dijeron que no tenían nada que envidiarles, excepto los aviones, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos pilotos salvadoreños van a participar? Salvadoreños en total, digamos, tenemos Carlos Dardano, que es uno de los íconos, yo creo que el referente de la acrobacía aquí en el país, en su decatlón, va a volar Carlos, va a volar Eduardo Poma, Tito Gutiérrez, Rogelio Peña en los helicópteros, también otro de los íconos de ahí de los helicópteros. Va a haber una formación del Aeroclub, ¿verdad? Ahí vamos a... ¿Tú vas a manejar uno? A participar, sí, primero Dios. ¿Qué vas a manejar? Pues, pilotear, que a volar, ¿qué haces? No manejar. Volar, digamos. Stearman, ponele ahí. Stearman, cabal, pues ya. Stearman, biplane. De veras, un biplane. Sí. Ahí está. Pues ese. ¿Y hay alguna diferencia de manejar un biplano que un... Tiene mucho más lift que un normal? Fíjate que sí, bueno, sobre todo este avión, porque, mira, es un entrenador construido justamente para eso, ¿verdad? Para enseñar a volar, pero en ese proceso está diseñado como que para darle problema al piloto, ¿verdad? ¿A de veras? Justamente, para que aprenda, ¿verdad? Ajá. Entonces, el avión, si vos te fijas, tiene la rueda en la cola, es un tail dragger, ¿verdad? Un patín de cola. Ajá. Y por lo general, todos estos aviones son como que más tricky, tienen más... Te va rebotando la aunque no vas a despegar de grama, vos. Pero si calculas mal en el aterrizaje, te echan la cola, vos, ¿no? No, hay una forma. Se puede aterrizar en posición de tres puntos o en dos puntos. Y normalmente es de dos puntos. Sí, porque veo, si no me... Ahí a gusto el cliente. Yo veo que la llanta trasera está bien atrás, vos. Y está bien chiquita, se ve como... No, pero tiene un amortiguador y todo el rollo, o sea, puedes aterrizarlo en esa posición y O sea que lo puedes aterrizar en la cola y después cae en no, nosotros. No, no. La estrella de un solo. Cabal. Pero si lo vas aterrizando así, no ves nada. Exactamente esa buena observación que vos has hecho, que justamente el truco de este avión. En la posición del piloto de atrás, tu visión es... Zero. Casi nada, solo ves a los lados. Ajá. Entonces esa es la parte de truco. Ahora, los aviones que tienen el tren adelante... Uy, amén, qué truquito ese. Para no ver nada. Hagámoslo más fácil, es para entrenar. No, ya no queremos pilotos. Sí, algo yuca, ¿eh? Y aparte de eso, vos ves el tren está bien estrecho, es alto. Y el centro de gravedad está bien alto, o sea, tiene varias cositas que lo hacen, por eso lo hacen bien. Y uno de esos vas a manejar vos. Uno de estos. Y no puedes manejar uno más fácil. Uno que sea más fácil, ¿cómo no, hombre? Si siempre me hago la pregunta yo en el... Mirá, y en esto, este tipo de aviones, sí podés, básicamente, si quisieras y fuera super yuca, manejarlo sin, o sea, solo con lentes. Ah, solo con, sí, de hecho solo con unos anteojos. Anteojitos y casquitos. Y un gorro, cabal. Sí, vas a manejar con un anteojo. Sí, no, pues sí, que sí se vuela. Fíjate que estos aviones fueron diseñados para la Segunda Guerra Mundial como entrenadores. Entonces, los pilotos que iban a volar, bueno, vos nunca has visto una película que se llama Tuskegee Airmen. No. Bueno, ellos empiezan a, los pilotos de caza que iban a darse en la madre allá en Europa, cabal. Ellos empezaban volando este avión como su avión inicial. Después pasaban a volar un entrenador un poquito más con cabina ya cerrada. Y después pasaban a volar Mark Acme, dice. Mark Acme, aviones Mark Acme. Y si a un avión se le pela, le dije, ¿qué onda, Tag? Este Tag anda. Sí, está. El avión es Mark Acme, dice. Si los aviones tienen el tren adelante, necesita tener rieles. No, hombre, papá. No. Ah, bueno, el tren de aterrizaje. Sí. Sí, pues sí. Pero después de ese avión pasaban a volar ya los cazas. Por ejemplo, han oído del Corsario, el Mustang, el Air Cobra, el Thunderbolt, ¿verdad? Entonces... que considerablemente eran más fáciles de volar que este, porque ya el tren es más ancho, ya los hacían más sencillos, pero con un montón de potencia. ¿Y vas a hacer piruetas, formaciones, pues vamos saltar a hacer... de un avión a otro? No, sencillito, nada sencillito, los que saben. Titanic en el avión. Sí, no. Cabal. Estos eran los aviones que en las películas de los... del 40, MGM y de los 40 se ponían la mar en las alas. ¿Sí? Ah, cabal, los ¿cómo se llama eso? Los Barnstormers. Ajá. Pero sí, qué loco. Sí, son. Eso es algo por ahí, vaya. Hacían los stunts en las alas. En las alas, cabal. Mira, y a nivel de comida, ¿cómo va a estar? Bueno, hay un food court. El año pasado hubo buen monchis. De todo, me encanta. Mira, hoy hay torritos, vea, en el Aeroclub. El Aeroclub. Sí. Hey, saludos a la Mara de Torritos, que también nos está escuchando y nos acaba de mandar ahí un saludo en el Twitter. En el Twitter. Ahí están con las super hamburguesas, vea. Buenas hamburguesas. Sí. Que nos manden aquí. Sí, vea. Pueden venir que traigan hamburguesas. Mira, y ese Stearman que vas a volar tú, ¿de quién es? Fíjate que ese avión es de Vidri. Ay. Esos aviones son de Vidri y los tienen, están en perfecto estado de salud, están restaurados. Bueno, de hecho. ¿Cómo de Vidri? ¿De fibra de Vidri? No, papá. De Vidri. Fíjate que han sido restaurados, ¿cómo se llama? Hay uno que fue restaurado en el 2005, ¿eh? Ajá. A su condición, ¿cómo se llama? Un avión que fue construido en el 42, ¿verdad? Wow. Y fue restaurado por completo. Sí, llevado a condición de vuelo, pues. Fíjate que esos proyectos se pueden dar aquí porque aquí la cooperativa compró mucho avión de ese para combatir las plagas de algodón, de insectos y de las plagas justamente a los cultivos de algodón es la cosa. Ya. Yeah. Entonces, gracias a eso, ese avión fue como una plataforma para el combate en las plantaciones de algodón, el combate de las plagas. Ese mismo avión, aquí la cooperativa algodonera de El Salvador tuvo qué chivo. Como qué chivo, 125 de esos aviones. Y tenía, me imagino, con el canister aquí abajo de... Un sistema de riego, justamente. cuando se cultivaba más el algodón aquí en el país. Y hicieron, bueno, historia, pues. De hecho, te digo que gracias a eso es que todavía podemos ver los Stearman volando, pues. Mira, y son quisquillosos y toda la cosa, pero ya en el aire supuestamente son súper... En el aire estables, ya es otra, ya son otros 10 pesos realmente. En el aire ya se vuelve un avión. Bueno, realmente no vayas a creer que es un avión que tiene mucha potencia. Es un avión bien underpower, o sea, le falta motor. Por eso es que muchos pilotos, sobre todo lo que les gusta la acrobacía, optaron por ponerle motores no de 200. Él trae un motor, el stock es de 220 caballos, pero optaron por ponerle uno de 450, más grande, y algunos de 600 caballos. Pouchica. Y con el mismo fuselaje y todo, entonces... ¿Y la pila de las dos alas supuestamente es para darle más lift o es paja eso? Fíjate que es cuestión de diseño realmente, porque vos podés ver aviones que son monoplanos. Pero este pudiera volar, mantenerse en el aire a menor velocidad que otro avión, o también... Más o menos, él vuela como a unos 55 millas por ahí a 50, ya se pone tontón, que ya no quiere... Ya quiere caerse. Que ya se quiere caer, por ahí más o menos anda. Puchica, pero imagínate 55 millas por hora. Calcularle vos, es lento relativamente. Sí. ¿Y lo más rápido que puede llegar en recto? En recto, recto y nivelado, este avión no pasa de unos 105 millas. No es muy rápido tampoco, es bien lento. Pues, o sea, que era un Ferrari, le dejas atrás el caballo. O sea, acuérdate, pero son 105 millas constantes, ¿verdad? No como el carro que vas acelerando y frenando, ¿verdad? Eso indicado, ¿verdad? Porque dependiendo de la masa de aire a la que está volando. El carro no freno. No frena. Calmate. Bueno, Fer, la invitación formal para el show aéreo, para la majada. Mira, yo les digo que es un show bien bonito, de origen familiar, o sea, para poder llevar a toda la familia. Nice. Vas a ver cosas que realmente no son habitual que las tengamos ahí, ¿verdad? Por ejemplo, los performers. Vamos a tener también ahí en el show aéreo la participación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Va a haber una exhibición estática donde van a traer helicópteros, ¿verdad? El Chinook, vamos a tener un Chinook. Vamos a tener Black Hawks, el AH-60. Va a haber una exhibición estática también de la Fuerza Aérea del Salvador. Estáticas que están... Están en tierra. Ajá. Pero chico, todo lo que vos vas a ver volando lo vas a poder ver ahí, inclusive acercarte y hasta tocar, ¿verdad? Y algo que se me estaba quedando, que también estos creo que son de la Navy, fíjate, de los Estados Unidos, van a mandar un P-3, un Orión. Es un turbohélice grande de 4 motores. Que sirve para... Ahí está, mira. ¡Juepuya! Es grandecito también. Sí, ese es bien grandecito. El Orión es un avión que ellos lo ocupan... Bueno, hay una versión civil también, ¿verdad? De las cuales TACA tuvo en su época, de esos aviones. Pero este avión fue construido para la... Después de esa plataforma, más bien dicho, lo ocuparon para la Navy, para el combate antisubmarino. Y ahora también para lo de las... sustancias ilegales, cabal, las drogas. Entonces, tiene una serie de sensores y que captan señales, ¿verdad? De radares y todo ese tipo de cosas como para poder detectar movimientos así que no, donde no quieren, ¿verdad? Entonces, aquí en El Salvador hay una base que tiene estos aviones. También tienen el C-130, el Hércules. A ver, por ahí está C-130. Pero es un gran trabajo de la logística, de coordinar para que venga toda esta gente. Sí, todo. Vos, definitivamente. Fíjate que ellos, porque también los performers, acuérdate, sobre todo la Patty, que es... enorme este. Sí, ese es bien grande. Wow. ¿Este es el que sale de aquí enfrente? No. Ese solo atrás tiene una rampa bien grande. Ese avión es grande. Como el que sale en Air Force One. Ese... El que salva al presidente al final. Ah, pues sí, ese es. No sé, Lockheed, C-130. Pues sí. Cargueros, ¿verdad? Militares. Y, pues sí, te decía que sobre todo traerlos sí requiere bastante logística. Logística y coordinación con los tiempos de ellos y todo. Cabal. Qué bueno que vamos a tener. Otra que se me estaba quedando ahí es lo del show nocturno de Yonkin. Uh-huh. Este Yonkin en el... mira ese, esa foto está bien bonita. disparando. No sé si, creo que no es solo luces, ¿no? Fíjate que esos son como para cuando entran en una zona donde hay flak o misiles. Uh-huh. Para entonces, que los misiles vayan siguiendo, ¿no? Mejor que busquen eso y no el avión. Algo así. Qué chivo. Pues sí, el show nocturno. Ah, el show nocturno. Este mismo avión que hablamos, el Beach 18, es con Matt Youngkin, va a ser acrobacía de noche, ya al caer el sol, ¿verdad? Ajá. Entonces, es algo también que no es muy, muy frecuente, porque vaya, la acrobacía normal de día ya lleva un... Un riesgo. No riesgo, sino que una digamos, ponerle... Grado de dificultad. Grado de dificultad. Ya hacerlo de noche ya son otros 10 pesos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, este lo hace de noche. Y es algo bonito porque no es de todos los días, pues, realmente. Imagino que es por las luces y cosas. El avión lleva luces, humo, pirotécnicos. Nice. O sea, wow. Es bien bonito, es bien bonito. Y con música, o sea, sí. Lo bonito es que también a esa hora ya ha bajado el sol, entonces ya estás más, sí. Más fresquito. ¿Qué día va a ser, Fer? 29 y 30. Y fíjate que también, bueno, costo de preventa. Y por cierto, aquí están estos. Ah, ok. ¡Ey, nice! Son 5, ¿cómo hacemos? Son 5 entradas para el show. Y lo pango. Yes. 2011. Entonces, ¿lo hacemos vía Twitter o lo hacemos vía a los que están escuchando ahorita? ¿Qué quieren ir? Como ustedes digan. Pero se me está quedando algo. Ajá. Costo de preventa, $5 y niños 3. Uy, ya en taquilla el día del evento, adultos 6, niños 4 y parqueo 2. Uh-huh. Eso es para decirle a la Mara que mejor desde antes, ¿ve? Sí. Uh-huh. Pero el parqueo siempre lo pagas, ¿ve? El parqueo sí, ¿ve? Eso sí. Pero fíjate que, y los puntos de venta, te lo digo. Dale. Todos los bigues, toditos los bigues del mundo, del Salvador, ¿ve? Ajá. Pues sí. Shell Utila, Shell Urdes, Almacenes Vidrí, Escalón. Vidrí Escalón, ¿verdad? Uh-huh. Texaco Maferrer, Texaco San Benito y Hobby Shop La Gran Vía. Ahora sí, Hobby Shop La Gran Vía. Nice. Ahí está. Ese es el que está en la entrada. Ahí por la entrada. Que están unos aviones colgados cabal, ahí. Cabal. Okay. Ya has pasado ahí, ¿verdad? Sí. Ah, pues ahí va. Pasando iba. Decimos de los patrocinadores. Dale. Sí, dale, claro. Excel Automotriz. Uh-huh. Vean. Salvacola. Y colaboradores, vean, Fuerza Aérea del Salvador, me los tiro todos. Sí, bueno, dale. El grupo Radio Estéreo, la prensa gráfica, TCS y TACA Airlines. Ah, bueno, TACA también va a poner un avión ahí, vos. Ah, qué chido. No estoy seguro todavía si va a ser un Airbus o un Embraer, pero ellos van a poner. Ah, no, creo que Airbus. Creo que 319, ¿no? Por ahí, algo del. Un pariente del 320. Uy, ajá. Para hacer piruetas. No. Ah, la mala gente. Ellos llegan ahí y lo ponen como en exhibición estática, yeah. pero igual, vea, o sea, uy, llega la hora onda, de claro. El mismo sábado. Chivísimo. Pues, bien bonito ahí. Y bueno, que ojalá que todos puedan ir, la verdad es un sano entretenimiento para toda la gente. Ah, hay una página web que se llama www.ilopangoershow.com, ahí hay fotos, hay nice. Mucha información de lo que esperamos ver ahí. Comida, va a haber comida, va a haber bebida. Ahí está la página, ¿eh? Ahí está la Patty. Nice. Mira, ahí no va a haber de los shows esos de lo que dijo Robbie, de las bombas y eso. No, ahora no va a haber pirotécnicos, pero sí el avión, el Beach 18 de Matt Youngkin. Uy, ese sí va a tener todo. Buenísimo. Qué chivo. Mira, ahí desde cuándo están practicando vos. Fíjate que. Y tienen que venir aquí a practicar ahí. Ellos no? Sí, mira, empiezan a venir a partir de mañana. Yeah. Mañana martes creo que viene el primero. El miércoles, el primero creo que es Matt Youngkin en el Beach. Creo que viene el miércoles, si no estoy mal, Patty Wagstaff y Greg Poe. Pero nos dijiste que la vez pasada, si mal no recuerdo, ellos los aviones los traen. Ellos lo vienen volando ellos mismos. Wow. Y no decís que no alcanza a llegar. No, pero vienen haciendo... Pit stops, o sea. De veras, ellos lo traen así, no sí. Lo mandan por... No. Por FedEx, no. Por FedEx, como el náufrago. No. Ellos lo traen, vos, realmente. Uy, qué chivo, man. Y vienen haciendo... Sí. Vienen haciendo piruetas. Sí, no, no sería raro ver que vienen ahí dándole vuelta. Han de saber, cabal, hasta dónde. Ellos han de saber súper bien cuánto llega, cuánto más puede dar y hasta dónde está el siguiente aeropuerto. Sí, y tienen su planeación, llegan al otro aeropuerto y en México, sobre todo. Y, sí, porque ese es el jalón más largo. Ya una vez entraste en Centroamérica, ya. En ocasiones anteriores se vienen de Miami por el Golfo. No te creo. Miami, han llegado. Cozumel y Cozumel y Lopango, ajá. Mira, pues. Pero siempre y cuando le dé el rango, le ponen tanques adicionales. Sí, cabal. Sí, mira, sí. South Beach, Cancún. Sí, yo creo que otra onda andan haciendo. Sí. Buenísimo. Ahí está entonces el Air Show. Ahí está, mira, para unirse a Facebook. Nice. Vale, ponerlo, hacerlo vía el blog, man. Vamos a hacer entonces la entrega de los cinco. En el blog vamos a poner ahí la pregunta para que ustedes puedan anotarse y ganarse las entradas para el Ilopango Air Show 2011. Ok. Sí. Vale. Llegamos a la hora. Chivísimo. Bueno, ya llegamos a la hora, Guío. Las preguntas para Fer. Test de Guanaquismo. Test de Guanaquismo. Vamos a hacer entonces el... ¡Este es el test de Guanaquismo! El muchacho no puede perder ninguna, ya. Ya es la segunda vez que viene, ¿no? Ya tiene que... Ya estudió para el examen. La primera palabra es arriado. Arriado. Uh-huh. Ajá. ¿Qué? ¿Qué significa? Arriado. Ajá. Uh-huh. Ah, voy bien arriado, quiere decir que es sinónimo de velocidad, de rapidez. Arriado. Yeah. Velocidad, speed. Rápido, veloz, a prisa. Yeah. Aviado, caqueado. En guinda. Chipusteado. Chipusteado. Uh-huh. Virado, Roby. Virado. Va bien virado. Muy bien. Ey, mira. Chaqueteado. Ya nos va a sacar la guitarrita. Oh, no. Ay, vos qué dijiste, que por gusto. Ajá. Vaya. No, tampoco vas a creer que el gran... La segunda palabra. Dale. Talegón. Dale. Talegón. Mira, sinónimo... No, pues sí, sinónimo de algo espectacular, bonito. Es como un adjetivo calificativo de algo bueno. Como el Ilopango Air Show, digamos. Talegón. Correcto. Cabal. Bien, talegón. Magnífico, espléndido, bonito, de buena calidad. Esta vaca es talegona para dar leche. Es como arrecho. Cabal. Astral, cachimbón, chévere, cachimbón. Chivo, pencón, pijón, pulido. Pulido. Yo, primo. La siguiente, última. Tuani. Tuani. También, o sea, es como sinónimo de sí, como algo bonito también, no te puedo decir. Bueno, bonito, excelente, de buenos modales. Ahí está, buenísimo, 100%. A ver, ¿qué nos traes ahí para...? Este no muchacho, sé. Este poner muchacho... el micrófono ahí en la... Este muchacho tiene sus... Su gracia, ¿eh? Bueno, yo no iba a decir eso. Su talento escondido. Ey, qué chivo se veo. Ah, pues sí, está en un estudio. ¿Qué te pasa? Vale. ¿Y vos qué aprendiste primero? ¿A volar o a tocar guitarra? Quizá. Toca mientras hablas. No pues. ¿Cómo que vos? Fíjate que no sé. En el colegio aprendí yo, men. Ah, pues entonces antes, porque sí, en el colegio llegabas en avión, maje. No, pero yo aprendí a volar en el... ¿Cuándo estaba en el colegio todavía? Sí, vea. Me ahuevó, mira. No, pero ya estaba ya, puyón, vea. Lo que pasa es que aplazaste como 6 grados. ¿Cómo 6 grados? No. ¿De dónde te graduaste, Bofer? Del liceo. ¿Cristiano? No, del liceo salvadoreño. Qué raro, porque la mara Isabel... Sí, vea, raro, ¿ah? ¿Eh? Hay excepciones siempre, la regla. Yo también los quiero. Bueno, ya cállense. Pues, no, toca. Pero ¿y qué querés que toque? Pues? La guitarra. Uy, eso es Metallica, ¿o? No, es que le puse un poco de chorus. Ah. Suena nítido, ¿eh? Sí. Los headphones para que caigas con él. Sí, oído. Qué chivo se oye, men. I can remember when. How I wish you were here. Omar, ¿cuál era aquel que era el riff más famoso? El de tan tan tan tan tan tan tan. Vaya Omar, canta. Una que te pueda, vaya Omar. Wonderwall. Ay, pero esa no me la puedo yo. Pero no. Omar sí. Ah, no te la no, puedes. No, no la pero pues, sí me la puedo. Lo que pasa es que tendría que ver los acordes. Los acordes, que no mucho. Ah, pues sí, no es nada así nomás, porque puede. Ah, no. No, pero... ¿Cuál? Una de Guns. ¿De Guns? Guns N' Roses, sí. Puta. Va, aquí están las tabs. ¿No? Ahí están las tabs. ¿Vos, me la voy a poner en gran... A lo mejor sí la puedo hacer más grande. Vaya. Vos seguime. Manjula, Manjula. Fuiste tan chula. Ah, ese. Aquel. Espérate. Aquí tengo un volado que se llama Un Capo. Ah, ya va. Todos son peligrosos, po. No, hombre, este volado. Ahí está. Este es un volado que se llama Capo. Que está en otro key este. Sí, va. Ah. Está en otra en otro key este. Sí, no, pero quizás esa es nueva. No. ¿O sí? Este es Today is Gonna... Este es Wonderwall, pero ¿cuál queremos? La de... So you think, la de... Espérate, vamos a ver. Pues sí, Robby. ¿Qué tal seguiste, Robby? En algún lugar de un gran país... No, se parece, pero espérate, mejor... Es que hay otra... Que, a ver, no. Dime cuál. Espérate. Vamos a ver si encontramos el tab. El tab. O los lyrics. Espérate, ya había oído esto. Vamos a ver. ¿Ves cómo se sube la nota? Sí, sí. Cantante el pelao. It's all right. Aventurero y cantante el pelao. Sirve de algo ese gancho sandino, ¿no? Algo de Arjona te echamos de aquí. No, no dice. Y en la universidad, ¿por qué nunca llevaste la guitarra, bro? Es que no podía. Uy, a mirar, Robby. O sea que sí se puede aprender, Robby. Vos aprendiste algo. ¡Álvaro! No. ¡Qué bárbaro! Y solo una. Vale, despidámonos con una siguiente canción. Solo espérate, hagamos la salida, pero tener lista la canción. La canción, espérate. Ya desconectó. De los Beatles. ¿El qué se desconectó? Bueno, ¿cuál? A mí se me desconectó este bus. Aquí es. Ah, vale. Hay una de... Help, no la traes por ahí. ¿Cuál? Help, no la andas. Help, espérame. Sí, pero es que es peligrosa justo antes de un air show cantar Help. Mejor una de... Mira, de George Harrison me puedo una que otra. No te acuerdas de... Solo... Esa que acabo de tocar de Here Comes the Sun. Yeah. Mejor ojalá vaya. Yesterday, Oblatí. Uy, oí. Ey, oí. Eso bueno, bicho. No, pero no, esa no, creas que me la puedo, la entradita nada más. Ah. Bueno, pero a veces la entradita es lo que más cuesta. Bueno, lo demás es bajadita. Bueno, para Mara, nos vamos, nos quedamos aquí tertuleando un ratillo nosotros. Yes, gracias, sir, por estar con nosotros siempre y los invitamos cordialmente al Air Show y Lopango 2011. Estén buzos mañana en el blog, vamos a poner ahí la pregunta para las primeras 5 personas que nos contesten, se ganan la entrada al Air Show, yeah, que nos ha traído Fer Mendo Vio. Y nos vemos la próxima semana, siempre aquí en La Charabusca, y nos vamos con la música de Fernando diciendo, como siempre, ¡salud!